Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de CB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby, para ustedes, empezando una nueva y deliciosa charamusca en una noche de finales de mayo. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 275 de La Charamusca, grabado el lunes 30 de mayo del 2011. Amigos, ya estamos llegando a la mitad del año. Se nos está yendo rápidamente este año, pero estoy súper contento y lleno de alegría de estar aquí con ustedes y de estar con casa llena. Además que se encuentra por aquí nuestro amigo Guillo, que metió una canasta de media cancha el día de hoy. Casi, en tres cuartos, tres digamos. Tres cuartos de cancha. Sí. Las manos vacías. Hola, hola a todos. Mucho gusto de saludarles de nuevo. Este Guillo para ustedes. Estamos en una charamusca, esta vez de fresa. Bien congeladita, bien rica, sabrosa. No, ya. Y no puede ser de sabores alguna vez no, en la vida. No, pero es que claro, te estás apasionando claro. Demasiado. Sí. Ah, bueno, sí, dejémoslo tiene, ahí. Tiene novio la charamusquita. Charamusca, no bolis. No se emocionen. Bueno, y estamos contentos porque tenemos invitada del lujo. Estamos hablando de nuestra gran amiga Marta Cristina Morales, quien nos visita desde el Mi Tour. Hola, buenas noches, Popo. Hola, Robby, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Bien. La licenciada, bo. La licenciada Marta Cristina Morales. No, sí, la sí. Popo. Viene con su traje, con su uniforme de trabajo y todo. Pueblos vivos y no sé qué. Exactamente, Marta Cristina nos va a estar hablando acerca de todas las iniciativas que actualmente tiene el Mi Tour y un poco sobre los tours nocturnos. A petición de un correo que nos enviaron. Exactamente, ¿verdad? También nos va a hablar sobre qué más cosas podemos hacer este mes entrante en El Salvador. Bueno, y empezamos con Marcito. ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos? Pues nada más queremos agradecerle a la Mara que nos escribió esta semana. Un saludo muy, pero muy especial a nuestros amigos de la Casa Alegre. Nos ponen por acá. Amigos y amigas, les esperamos en Alegría para compartir las casas que 29 artistas nos han enviado para exhibir en espacios públicos de Alegría. Y un adelanto de lo que habrá en junio, aquí nos mandan en lacasaalegre.zoomblog.com, que vamos a poner un enlace ahí para que puedan ir a visitar. Nos ponen ahí todas las actividades que están teniendo ellos ahí en la Casa Alegre. Está de aniversario, creo yo que están cumpliendo 5 años. Déjame ver. Está alegre, sí. Sí, cinco. Creo que está cumpliendo quinto aniversario de la Casa Alegre. Así que felicidades a Memo Araujo. El gran Memo. Y a Paola Lorenzana. Uh-huh. Por cierto, me los encontré en aquella obra de teatro. De las Chulonas. De las Chulonas, exactamente. Ah, ajá, la obra ajá. Del teatro de las Chulonas, ahí estaban ellos. Ahí estaban. Pero no estaban actuando. No. Ellos estaban viendo las Chulonas también. Bueno, que todos nosotros. ¿Qué más hay en la bolsa de correos, Omarcito? Pues fíjate que. Hey, hombre. Sorry, me estoy muriendo del calor. Sorry. Pásame el lapicero, mejor. Acá en la bolsa de correo también tenemos aquí a nuestra amiga Mónica que nos pone. Ah, ya. Cuando esté por ahí de vacaciones, quisiera conocerlos. Son lo mejor. God bless you. ¿No? Ella, tranquilo. Así que gracias a Mónica Palacios por dejarnos. ¿De dónde, Mónica? Comentario. De New York City. Qué linda. NYC. NYC. Ya me dieron ganas de un slice de pizza así del tamaño. Mónica Tejada también nos escribe y nos pone: hola a todos. Súper contentísima de poderlos escuchar cada semana. Mi primo Douglas, que es su fan número uno, me habló de ustedes y ahora yo también soy su fan número uno. Sigan así, que la verdad que nos divierten muchísimo. Besitos desde New York. Así que gracias a Mónica también por ese mensaje. Saludos, Mónica. Yes. Y creo que eso es lo que tenemos para esta noche. Y también en el blog había un par de comentarios que estaban adicionales en el... En el de cuando hablamos de contextos. Exactamente. Fíjate que sí, cuando hablamos de contextos, ahí nos escribe Ethel y nos pone: wow, me encantó este episodio. Que una gringa, con mucho cariño, venga a mi país a crear un impacto tan pero tan positivo en los niños de comunidades. ¿De qué otra forma no podrían tener ese acceso? ¡Wow! Mil gracias. ¿Cómo podemos voluntariar? Pregunta Ethel. ¡Ey! ¡Qué bueno! Yes. PS dice, El Zulo es una novela policíaca. El primer capítulo me aburrió, pero luego me gustó mucho el libro, me emocioné y me inspiré a leer me inspiró a leer los de Agatha Christie y las aventuras de Sherlock Holmes. El Zulo es una parte del teatro, si no me equivoco, tipo bambalinas o algo similar, dice acá. Postdata 2. Habría que contar la cantidad de veces que Guillo dice la palabra wow en este episodio, dice acá. Me sorprendió la hipota. Ojalá que estaba viéndole. Así que bueno, se les quiere, muchachos, dice. Wow. ¿Ya se acordó? Ya me acordé. Ya, y ahora eso explica todo, ya no hablemos más. Leo nos pone por acá, felicidades por tan acertado programa al invitar a Deborah Kittler. Las aportaciones a la educación que realizan personas como ellas tienen un impacto total en la gente pensante. Ojalá abrieran más espacios en a los nosotros medios. Nos impactó también, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, ya hablé con Lisette Burgos de Castro, del Club Rotario, y me dijo de que sí, que convoque a Deborah para una reunión. Nice. Ojalá abrieran más espacios en los medios de comunicación local para dar a conocer programas como Contextos y toda difusión referente a la ciencia y cultura, porque lo digo yo, la lectura es la ciencia total del universo. Un abrazo, Neo. Así que gracias a Neo. Y saludos a Neo y saludos a Ethel. A Ethel, exactamente. All right, señor. Y hablando de fans número uno, yo tengo uno en mi casa, lo pongo todas las noches para dormir sin calor. En el número uno. Sí. Mm-hmm. Eso es lo que yo nunca he entendido, fíjate. Porque los ventiladores estos, ajá, a veces están invertidos. Sí, a veces el uno es suavecito y el tres es... El tres, normalmente el tres es el más fuerte. Ajá. Pero no siempre. No siempre. A veces... dos. All right. Pero bueno. Todo en domingo. Miren, contarles ahora. Yo tiemblo cada vez que este Robbie dice, bueno, les voy a contar algo. El oso, el fiasco de hoy. Ok. Como todos los lunes, fui a desayunar con mi papá después de jugar básquetbol. Uh-huh. Y... por eso es que no hiciste nada hoy. Porque había jugado en la mañana. Sí, sí. No, pero hey, discúlpame, jugué bien. Ok, sí. Bueno, la cosa es que... yo siempre llevo mis cositas, ¿ve? Para después de bañarme, ahí me arreglo en el baño de visitas y todo. Y salgo. Tus cosméticos y todo eso. Va, pues. La onda es que me llevo, cuando empiezo a sacar las cosas, uh-huh, a la hora de ponerme los calcetines, eran unos calcetines de la Caro. ¡Oh, no! De más está decir que no te lo... Parecían mittens. O sea, unas cositas así, mira. No te lo pusiste. Y anduviste a lo Michael Jackson todo el día. Anduve a lo Michael Jackson. ¡No! Con calceta blanca, traje negro. ¡Wow! Hasta el mediodía. Nice. Para colmo. Pero no te queda muy chuluco el pantalón, porque no, Robbie entrando a la reunión y la vara. Como ocupo botas normalmente. Entonces, bueno, eso ayuda, sí. Lo malo es que son botas nuevas. Entonces me quedan un poco justas. Y el calcete gruesa. Y con la calceta andaba así, atamalado. De eso que cabal, sentís la bota, la sentís como que ya va a abrir. Así que ese fue el chasco de hoy en la mañana. Wow. Damn. Bueno. ¿Y ustedes qué onda? ¿No han visto nada más? ¿Vueltas por la ciudad? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, tal vez Marta Cristina, cuando entremos ya en calor, nos puede decir que ahora pasé en el Paseo Escalón y ya están bastante adelantados en la plaza de los... Ah, pero eso es de la alcaldía, no es tuyo. No tiene que ver con turismo, como no, sí, porque es una fuente de agua. Es una fuente de agua con un... con un chorrito que se hacía grande. Chiquito. No, gracias a Dizúcar está... Y está haciendo calor, entonces, pues sí. Está quedando bien bonito. Mira, yo lo que he visto por... Que no sé, mala onda, un maitrito que le anda cobrando por todos lados, ¿no han visto? ¿Un chelito? Sí, un maitrito, que en unos mupis. ¡Ah, los mupis! ¡Cliente moroso! Sí. ¡Qué feo, man! Mala onda, man. Uy, amén. Y yo después veo... Yo hago esto, mira. Con las calcetas blancas, dice tal, pues lo malo es que cada vez que entraba a algún lugar se decía... ¡Che! ¿Qué dice? dice Meme Hueso, que la que vuelve, o. No sé qué decía que. Solo eso dice. La que es, vuelve. Es que ese es un gran dicho. Sí, pero no que sé lo ponga en contexto, vea. Sí. Pues sí, ¿de qué estábamos hablando? Del maitriti, del maitrito, de los mucus. Ah, sí, yo cuando lo paso, y fíjate que lo ponen de primerito, digamos, en un redondel, saliendo de un redondel lo ponen, vean, cliente moroso. Y entonces vos después vas viendo todos los mupis para ver a quién de los quién es un posible cliente moroso, ¿verdad? Sí, no sé, yo lo veo hasta medio con pena porque me siento mal, fíjate. Sí, y fíjate que se ve como en el fondo, se ve así como difuminada, como una secretaria, algo así, men, del maitro. Yo creo que si te paras y bajas bien, ves el anuncio que no pagó. Quizás eso es, vea. Ajá. Mala onda siento yo, fíjate. Sí, yo también. Fíjate que yo creo que ha de ser hasta paja. Es para que los otros clientes no dejen de pagarle. Es algo así como en las colonias que te ponen en la entrada, que te dicen... Solo se fía si viene acompañado de sus abuelitos. No, en las colonias que ponen los rótulos afuera. Con la gente que no ha pagado. La casa 8. Ah, en las colonias. Sí. En cabal, en la pluma. Eso es feo también, fíjate. Y hasta en las mejores familias, viejo. Yo he ido a residenciales así bien, que no voy a mencionar el nombre, pero tienen pizarritas. Pizarrita con nombres bien reconocidos. Y hay unos que llegan a ser unas vallas enormes y han hecho unos como del mismo material donde dice canceló. Entonces ya cuando cancelan solo se lo pegan encima. O sea que empiezan todos morosos. Y les van poniendo el canceló. A mí me parece más justo. No, pero es una lista reducida. O sea que es como que empezó empezó la lista con los recurrentes. Así es. Ah, ok. Y eso los animó a pagar. Mira, lo otro es que en algunas residenciales, cuando no has pagado, no te abren la pluma. Tenés que bajarte a abrirlo. Ajá. No. Pero, sí. Es que así se supone que debería de ser. Porque no, oh, qué mala onda no, eso. Así es. Es que eso ya es bien... Es para crear presión. Sí, pero ya es bien ofensivo eso. No, en realidad no, porque no estás pagando vigilancia, Omar. O sea, no te están dejando no entrar. Yo sí pago mi vigilancia, bro. No, mira. En realidad, no te están negando la entrada. Y simplemente no te están dando el servicio por el que no estás pagando. Exacto. Yo siento que... Pero lo que pasa es que... Creo, al menos en una colonia que yo conozco, dejaron de hacerlo porque los maitros quizás se bajaban bien enojados y jodían la pluma, la tiraban, o ¿me entendés? Y hay una, ahora las plumas son eléctricas también. No sabían entonces, cómo manejar la pluma. ¿No? Exacto. No, y esa es otra onda, que la pluma la tenés que saber manejar, si no se te viene de regreso. Cuando es de la tradicional. Sí, de las que tienen un gran ladrillón del otro lado. Varios, ajá. No, en una residencial de la que yo escuché. Pero no es la que te dijeron en la salida para dónde se conduce. No, en otra. Para mi casa, si es posible. A cenar. No me dejaban salir. Entré como va por su casa. Tranquilo, a la hora de la salida no me abrían la pluma. Disculpe, ¿hacia dónde se dirige? San Salvador. A mi casa. Sí, cenar. Al infinito. Sí, a cenar si se puede. Quiero pipillas, voy. Está bueno. No, ¿y ahí a quién va a ver? No, es que yo no, yo cuido. ¿Qué combo va a pedir? Yo cuido al mundo entero de la gente de la que gente vive aquí. De esta colonia. Esta mar es malilla. Es peligroso aquí. No, No, en esta residencial estaba cayendo un gran mamellazo de agua y venía esta doñita y no le abrieron la pluma. Híjole. Porque estaba morosa. Entonces se bajó a abrir la pluma a ella. Híjole. Eso, si ves que es mala onda. Entonces se empapó toda. Entonces entró y todo. Tranquilo, y era una colonia que solo tenía una entrada y una salida. Aquí está Noé, bienvenido. Mira, Noé está preguntando qué si aquí está Marta. Marta Cristina. Sí, hola Noé. Hey, hola Noé, es Noé. Me dice Noé. Hey, hola Noé. Eso Noé. La cosa es que el día siguiente mañaneó. Fue en 5 de la mañana. Fue a parquear su carro a la salida de la colonia. Del lado adentro de la pluma. Se fue a su casa a dormir. No dejó salir a nadie. Nice. Tapó la puerta. Tapó la puerta. En revancha porque se había mojado la noche anterior. Pero ahí le han de ver. ¿No te acordás cuando jugábamos básquetbol en la universidad? Entre todo el equipo movíamos los carros. O sea, limpiábamos la cancha. Limpiábamos la cancha. El que se parqueaba en ese la cancha. Robbie, ese era el calentamiento. ¿Ya? Es el calentamiento. Quitábamos los carros y decía el entrenador, vamos y calentemos más, hoy juguemos. ¿A dónde era eso? En la Matías. Que se parqueaban en la cancha. Es que la cancha servía como parqueo. Pero... La Mara ya sabía que al mediodía tenía que estar libre. Tenías que irte porque era entre nuevas. Y siempre habían unos que se quedaban. Siempre había algún carrito que se quedaba ahí. Vámonos. Jale, pues, lo sacabas de la cancha. Nice. Sacamos el carro. Sí. Ah, pues. Pero bueno. Bueno, empezamos nuestra entrevista formal con Marta Cristina. ¿Qué tal, Marta Cristina? ¿Cómo está usted? Bien, mandándole saludos a Noé. Ahí está. ¿Y al resto de la población? Sí, porque ahí está Frost, Jado, Meme Hueso, Noé y Tarkus. Bueno, muchos saludos a todos. Hey, saludos Rotaractiano, a Noé, sí. Noé del Verbo Mendoza. Sí, sí, él debe ser. Hey, bueno, saludos también. Y cuéntenos, Marta Cristina, ¿qué ondas en el Me Tour? Buscando atraer a las personas a conocer mejores lugares que nuestro país tiene. ¿Cuáles son así los top lugares que se están ahorita, que están en su lista? Si usted tuviera que llevar a un amigo de tour durante la siguiente semana, ¿para dónde lo lleva? Depende de la edad de mi amigo, la energía de mi amigo. ¿Quién es? O sea, uy. Vale, pensemos, vamos a hacer dos perfiles. Vamos a pensar que su amigo tiene 25 años y tiene energía. Va. Y surfea. Sí. Bronceado, pelo largo. Y es Thor. Calza recio. Y se parece a Thor. No. Pelo largo. Bueno, el lugar número uno ahorita, no solo en popularidad de turistas internacionales, sino en condiciones, es la Playa del Tunco. Yeah. Es el lugar estrella de día y de noche. Ah, de verdad. De día después de las 10 de la mañana, porque antes todos están dormidos. Todo está dormido ahí. Sí, sí. Pero está bien, bien, bien bonito, bastante tráfico de personas. ¿Tráfico de personas? No. Bastante visitante, es exagerado la cantidad de ¿qué gente. ¿Qué hay? ¿De día? ¿Actividades de día? ¿Qué hay? Bueno, hay diferentes como restaurantes tipos, cosas que hacer, además del mar. Si la gente no surfea, no hables como hay Yoda, más cosas porfa. Que hacer. Sí. No has ido ahí vos. Diferentes restaurantes tipos. Tipos de restaurantes. Tipo de. No, pero sí, fíjate que a mí me gusta un montón. Tenés. ¿Tú has ido al Tunco? Sí, mira, está súper bonito, está bien arregladito. Hay una calle chiva. Y lo que más me ha gustado es que todos los ranchos que están a la orilla del mar. Bonitos súper son. Están todos unidos como por una callecita, ¿verdad? Que es peatonal. Entonces vos vas. Ajá, cabal, exactamente. Entonces tú vas caminando desde un estero, pasando enfrente de todos los diferentes bares, restaurantes, etcétera. Y esos bares donde... Eran, me imagino que antes eran ranchos, pues, que sí. Los han convertido y los han dejado, pero nítidos. Tematizados, chivo. Eso quería decir. Chivo. ¿Cómo tienen tematizados? Como temas. ¿Cómo hay uno que tiene música en vivo todos los jueves y los... Y no, sábados. Sábados y jueves. O sea, si hay vida nocturna todos los días. Ya. Yeah. Sí. Es la zona rosa de allá del mar. Sí, y acaba de hacerse una calle bien chivísima. A mí me encanta. O sea que la gente va, puede ir de, la gente va de San Salvador y regresan al mismo día. Sí, un sábado en la noche fácil pueden llegar a ver. Dice Tarco que si se en 9, inglés. 9,000 gentes. Se promociona como Come to the Beautiful The Pig. No, los gringos le dicen Tunco también. Tunco. Sí. 9,000 gentes. Uh-huh. Un sábado. En la noche. ¡Wow! 9,000. 9,000. Exagerada cantidad de personas. Los carros llegan hasta el otro lado del puente, que está como a 3 kilómetros de distancia. La gente camina 3 kilómetros. La gente camina y la Politur los escolta. La Politur está en la zona. ¡Ey, qué chivo está eso! No, está súper bien seguro. Y los escolta también a su casa después, subiendo esa curva bien No. No, pero lo chivo el Tunco es que los mismos empresarios a las 2 de la mañana paran la música y paran el patín. Nadie les dio una ley a ellos, sino que ellos son bien conscientes con que por con seguridad el turista. De por la calle. Seguridad de la gente. Sí, que ya Ahí solo que la tiren hasta las 5 de la mañana. O sea, que cierren. Mire, de aquí se puede ir de 5 en adelante. Ajá. O se va a las 2, no, se va a las 5. Y fíjate que... una ley. Yo creo que es ley todavía de que después de las 2 no puedes tomar. Pero y ese es Tamanique, el municipio de Tamanique. Y el trip de ir al Tunco es... Si vas en ese plan de ir a ponerte happy... Es de agarrar un hotel ahí. Quédate, o sea, a dormir. Hay hotelitos ahí bonitos. Hay miles de hotelitos. Y todos buenos, chicos. ¿Cuándo, pues? Sería bueno, fíjate. Es que, pues sí, la vez pasada cumplimos. Hay que dar el reporte que fuimos a Café, sí. Al Venture Café, y que estuvo súper chido. Sí, estuvo muy bonito. Súper bien. Venture Café es otro lugar que hay que ir. Uh-huh. Pero el problema ahí es que con los kids, pues. Tenemos que dejar a todos los niños depositados en las casas de los suegros o suegras, etcétera. Pero hay un lugar para niños. Adelante, el Tunco. Se llama el Malecón. Sí. En la Libertad. Uy, es ahí. El Malecón. Se acepta más niños. Los papás en el Tunquito y los niños. El Malecón. New Hampshire. Hampshire. Piggy Beach. Hay que conseguir a la Miss Piggy de ¡ey! De mascota. De mascota, a la Miss Piggy. Pero pero para el caso de este tendríamos que dejar a los chicos en las casas de depositado para regresar al siguiente día. Sí. ¿Y por qué le dicen el Tunco? Por la piedra. Por una piedra. La piedra que parece Tunco. Parecía Tunco. Ya se erosionó. Ya no parece. Ahora parece... Hoy es el tocino. No, hoy es la bola de lavar. Ya. No. No te entendí, ni entendí. No entendimos el chiste. Sí. Ok. Hoy es la piedra. Bueno, entonces el Tunco sería el destino número uno. Sí. 2 días al Tunco. Sí. ¿De ahí para dónde se lo lleva? Para ahí, para la Ruta de las Flores. Ruta de las Flores. Uh-huh. Y en la Ruta de las Flores... Te vas por la carretera litoral. Panorámica, litoral. Linda, preciosa. Uh-huh. ¿De ahí? De ahí pasa por los Cóbanos. Ajá. Y si fue noviembre a marzo, pararía en los Cóbanos y los llevo a ver ballenas o delfines. Con una asociación comunitaria que ofrece los trips. Ahí. Bien, o sea, te tenés que adentrar bastante. Sí, o... gente de la localidad que se ha entrenado ellos solitos y con la ayuda de ONG. Las ballenas llegan a la costa. Y saludan. Y saludan como elefante. Son primos, son grandes. Ah. Pues sí. Ajá, entonces, regresas de ver las ballenitas y te vas para... si te vas por la ruta de litoral y pasas por los Cóbanos, ¿qué es lo primero que haces? Pasas por... ¡Ey, hombre, gracias, bro! Dale, es para ustedes todos. Si pasarías entonces primero por Ataco o algo así, ¿no? No, la ruta empieza con Huayúa. No, pero Huayúa sí va del otro lado. Yo digo si te vas por el litoral. No, pues sí, pero va por el litoral y de ahí sube por Sonsonate. Ah, es cierto. Ajá. Ah, correcto. Y realmente sea Salcuatitán, Huayúa, ese es el orden. Salcuatitán, Huayúa, de ahí Apaneca, ¿no? Sí, después sí, Apaneca. Y termina en Ataco. El lago, ¿se acuerdan? Escalando ese lago. La Laguna Verde. Es bonito también. Ah, sí, la Laguna Verde, aunque... Y hay un montón de lugares que... En la Ruta de las Flores hay un montón de cosas que hacer. Ahí lo que está pasa el que la café, gente no sabe que hay tanto que hacer. Ahí está el café... ¿Cómo se llama, Robbie? Santa Leticia. Santa Leticia está más allá. Yo digo, ya por Apaneca está el Jardín de Celeste. Sí. Y el... Son dos, que es de los mismos. El Jardín de Celeste y... Se me ha olvidado el nombre. Alicante. Queda no, más abajo. Es como restaurante. Y si tú seguís en esa ruta de las flores, vas a dar Ataco, pero hay un desvío. ¿Para los naranjos? No. San Pedro Tuxtla. Hay un desvío que vas a dar al bosque centenario. Mm. Es en Apaneca. Es en Apaneca, pero es una calle específica, que es esa calle. Uh-huh. Vas a dar a la calle esa que va, que es allá por Acajutla y todo eso. Que es la calle que como la del litoral. Vas a dar a Sonso. No me recuerdo cómo se llama, pero es un lugar donde hay una cascada bien chiva y está el Bosque Centenario. Vale la pena ir. La caminata es rapidita. Les voy a averiguar cómo se llama el nombre de este lugar. ¿Cómo se llama la cascada? Jujutla se llama esa calle. Huachapán. Correcto. Uh-huh. Mire, ¿cómo se llama la caída de agua que está ahí por Huayúa? Los Chorros de la Calera. Chorros de la Calera. Háblanos de eso. Son bien bonitos. Pero para chorros cayendo en este país hay tantos y tan bonitos. Y hay unos bien preciosos en Chalatenango que poca gente conoce porque no son tan populares. Son aguas transparentes y son heladitas. Bien bonitos. ¿A dónde, perdón? En Chalate. La Reina se llama el municipio. ¿O el Río Chiquito? El Río Chiquito está más como por La Palma. Y por no, es en el sur de Chalate. Ah, ok. Uh-huh. Bien chivo, Chalatenango tiene un montón de cosas que se pudiera recolectar, no fresas. ¿Y se quedaría a dormir en dónde? ¿En la Ruta de las Flores? En la ruta, ay, hay tantos. Cabañas de Apaneca. Pero entre quedarse a dormir en Ataco y Apaneca, ¿dónde recomendarías? Todos son, yo no veo la diferencia. Depende de qué clima quieren o qué se quiere hacer, porque Huayúa, el pueblo de Huayúa, tiene hostales bien bonitos. Repletos de europeos. Es más fresquito en Apaneca. Apaneca es el más fresquito de todos. Y Ataco es el más pintoresco, creo yo. Y vida nocturna, en cualquiera Ataco, de esos. Ataco, vida nocturna. Ataco. Ah, de veras. Sí, ese es el nocturno. Sí, porque en Apaneca en la noche no hay muerto, mucho que hacer. Muerto, ajá. Oye, a menos que lleves tu propia diversión, no hay. Es que Ataco está Don Oli, vea. La posada de Don Oli. Uh-huh. Es el señor alcalde. Todavía es el señor alcalde, sí. Don Oli. Oliverio. No Gómez. Que canta. Sí, todavía es el alcalde. Y el alcalde canta. El alcalde canta. O sea, canta bien chivo, tiene un gran vozarrón. Como que fuera película de Pedro Infante. ¿Vos? Algo así. Uy, el cura toca la guitarra. Y el gallo en chicha ahí de la. ¿Cómo se llama, Robby? La posada de Don Oli, ¿verdad? La posada de Don Oli. Uy, un gallo en chicha, papá. Pero también está Roberto Cuadra, Café, ahí en. Ajá. Ahí y en, tiene un deck bien bonito viendo el parque. Bien chivo. Y hay otros dos restaurantes, hay un francés también ahí, uh-huh. ¿Verdad? Hay también un. Hay uno donde hay unos gatos pintados, bien bonito. Ah, puedo decir los nombres de los lugares. Claro, claro, si esto es promoción de país. Eso eran los mismos gatos. Pero todos los lugares se van a enojar porque no los eran los mencionando. Eran los gatos que estaban pintados donde la abuelita, ¿claro? De Edu, en la zona rosa. Ah, ¿ya? No, mencioné los lugares. Y disculpas a los que ya no mencionamos, pero la verdad es que todos los lugares nos gustan. Vale, hay uno bien bonito que yo recomiendo, se llama Portozuelo Park. Pueden hallarlo en internet. Es una finca que queda 6 kilómetros del pueblo de Huayúa. Okay. Y para niños, los niños se vuelven locos ahí. Vamos, es una Robin. Finca de café que han adaptado con un como, o sea, muy anglosajón, se puede decir, pero es un barn. Eso han creado. Ah, es una granja. Es una granjita, pero así, con el concepto de barn de caricatura. Como esos que tienen el heno. Ajá. Y que servía de cama y eso. Cabal, entonces bien bonita, rojita, con las ventanitas blancas. Uh-huh. Y te alquilan tiendas de campaña. Mazo, ¿eh? Mm, es bien chivo. Portozuelo Park. Chivo. Pero ahí es como para irse a quedar un día. Uh-huh. Puede ser ese camping. Cuando decís niños, ¿de qué edad? De como de 3 años para arriba. Uh-huh. Uh-huh. Les encanta, tienen caballitos, es como que van a una finca. Pero mira, bonita, como una finca de la Fisher-Price. Parecido al Adventure Café, fíjate, porque lo único que este es como, está un poquito más hechizo. O sea, son como las barns esas, las granjas esas, son bien, bien así, ey, cabal. Mira, y el logo no es por nada, pero parece Jurassic Park. Sí, sí, es que es por tu celo. ¡Oh, no! Pero con caballo. En vez de dinosaurio. Uy, lo que tiene aquí en el Adventure Café, que sí está chivísimo, es esa onda del canopy. Que es una belleza para los niños. Para niños más grandes, vean. Sí, sí, uh-huh. Porque mi Pablo todavía no. Todavía no. Muy chiquitito. Muy chiquitito. Pero. Sigan, ya vengo. Dale. Pues sí, entonces se ve buenísimo ese. Ese queda en Apaneca. Huayúa. Ah, Huayúa. Sí. Bien bonito y precios súper buenos. ¿Qué tan cerca es de la Laguna Verde? Lejos. La Laguna Verde queda en Apaneca. ¿Pero no llegas a Huayúa? Pues sí, pero no es la misma ruta. La Laguna Verde queda como que la Laguna arriba. Verde es como que divide a Paineque y Huayúa, vea. Más o menos, sí, vea. Porque es linda. Ajá. Pero ese pie bonito, lo recomiendo, en la Ruta de las Flores. Ok. Bastante. Anotar, Robby, vamos a ir a ese. ¿A qué otro? Otro que se llama Rosario. Tienen mismo, peleas en camino a San Pedro Puxtla. Hay un desvío de la carretera de la Ruta de las Flores, ustedes se desvían. Tienen un rodeo. ¡Wow! Ajá, y hacen peleas de gallo, hacen peleas de exhiben caballos. Un rodeo, de verdad. Hay asientos de maderita. Tienen dos caballitos en la entrada. Es bien bonito, se llama Rosario. Como un palenque. Es como un palenque, pero como de las películas mexicanas. Uh-huh. Bien, bien bonito. Como la de los Tres García. Yo recomiendo Rosario. También tienen buena comida y tienen a los animalitos para los niños, peligüeyes. Uh-huh. Tienen gallinas, guineas. Es bonito. Como un petting zoo, a decir, ¿no? Ajá. No lo pueden tocar los niños, pero solo los pueden ver. Bonito. Y la gallina después también se la... En la sopa, más tarde. Va, y por otro lado... Va, venimos de Apaneca, dormimos en Apaneca, y de ahí para donde nos lleva el último día del viaje. Soy joven, vea, todo esto soy el mismo joven. San Salvador, la vida nocturna de San Salvador, en la mañana van al Boquerón, hacen la ruta a Boquerón, que es súper chiva. ¿Qué hay en el Boquerón? Decino, va. En la ruta Boquerón hay el Parque Boquerón, que próximamente va a tener un museíto, que por cierto ahora fue corregir a la indita que habíamos puesto, porque le habían puesto collares. ¿Un animatronic? No, más o menos. Le habían puesto collares de carnavalito de boda. Ah, no. ¿Cómo una indita salvadoreña va a tener esos collares? No, imposible. No. Ajá. Ya le fue a poner el escapulario y todo. Ya es una indita que está viva. Que da la bienvenida. Y eso. Es un maniquí. Es un maniquí. Como un animatronic salvadoreño, viejo. Pero el vestido es bien chulo. Me gusta un montón el de la indita. Y habla. Sí, dice bienvenidos. En inglés y en español. Welcome to Jurassic Park. Ajá. Y entonces, el museo. Entonces, el museo del Boquerón. Y de ahí hay una reserva natural que se llama 13 y 14 de marzo, no sé por qué se llama ahí así. Mismo. Más abajito. Si vas cualquier otro día del año, la regate. Mira, y... Ahí hay lava. Es impresionante. 1000 lava. Y hay coyotes. Uy. Y un montón de coyotes. Hay como 200 coyotes. Se llevan Estados Unidos el boxer. Mira, y hay para comer algún lugar ahí. No. Va ahí, en ese lugar de los coyotes, uno, si es cierta la historia, viene el coyote y te comerá. ¿Y los coyotes? Están ahí nomás. ¿Pero usted los ve, los coyotes? Sí, por ahí andan. De verdad, ¿se ven? Pero... De verdad, se lo pongo. No, yo preguntaba... No son chuchos. No, son coyotes. Yo preguntaba si... Coyotes carnívoros. Y usted ya los ha visto, se ha tomado fotos con ellos. No, pero los he visto una vez, vi a 3 coyotes bien de lejos. Ahí deberíamos de llevar al traje de coyotada, el del teleférico. No sabía que había coyotes ahí. Si un día deciden bajar del otro lado del volcán, San Salvador atacarían los coyotes. ¿Y de qué viven? De comerse todos los animalitos de ahí. Una pregunta. Iguanas. ¿Cómo? Iguanas. Entre otros animalitos que hay por ahí en la lava. Descartando los coyotes, ¿qué puedes comer tú ahí? O sea, los coyotes te pueden comer a vos, ya sabemos, pero si tú llevas hambre, ¿hay algún restaurante ahí? Muchísimos, ahí está Café Miranda, San Fernando, Las Orquídeas. No, pero yo digo en el Boquerón no. En el Parque Boquerón no. No, ah, ok. Ni en la comunidad, ni en Reserva Natural 13 y 14. ¿Y en la 13 y 14 de abril? De marzo. ¿De marzo? ¿Pagas la entrada? No, es de Choto. Recomiendo contratar a uno de los guardaparques, que ellos realmente dan el servicio gratis, pero sí recomiendo que se les dé una propina. O sea, que es del porque gobierno ellos realmente, eso. Del Ministerio de Medio Ambiente, sí, es un parque nacional, es una reserva natural. Deberíamos de ir a eso, mira, Rubio. La gente no sabe que la lava es tan buena, porque toda esa lava que está ahí provee el agua que San Salvador tiene. ¿Cómo? Hace que se pueda filtrar directamente a los mantos acuíferos y no se pierda. Sirve de filtro. La lava es buena, muy buena. Siempre cuando no está caliente. Ajá. Porque evapora el agua. No, pero hay un montón de lava ahí. Muy chido. ¿Y para entrar qué haces? Solo siempre hay alguien ahí en la puerta. ¿Sábado, domingo, abierto? Todo el tiempo. ¡Ey, qué buenísimo está eso! Y hay unas cosas que se llaman los chintos, que son los bucoros, los... Hay una gran grieta de como 2 kilómetros donde salió la lava cuando el volcán erupcionó. Y están ahí y se puede ver para... no tienen fondo. ¿Cómo no tiene fondo? Son profundos, son como... ¿No ve el fondo? No logra verlo. Y hay todo un ecosistema abajo. ¿Qué hay? Hay palmeras, hay... como que si la vida está regenerándose. Palmeras, bien, bien abajo. En ese... Y se entra por un hoyito, nada más. No, claro. Se puede entrar, nadie entra. ¿Y cómo saben que hay palmeras? Porque se vende. Ese es en el 13 y 14. Ajá, en los chintos se llama eso. Pero, ¿y qué tan lejos está del Boquerón, del Parque Boquerón? Lejos. Como manejando el Parque Boquerón para la 13 y 14. Vos preguntás ahí, decís, quiero ir a la 13 y 14. Y hay dicen, rótulos que dicen, ruta Boquerón. Entonces llevan a la 13 y 14. Ajá, y ahí están los chintos. Pero ¿qué tan lejos es? Quiero entender mejor eso. Baja sobre la calle del Boquerón. No, cómo llegar, no. Yo quiero saber. Vaya, está ese hoyo. ¿Cuánto mide el hoyo? Como 1.5 kilómetros. ¿De largo? Es como una grieta. ¿Y de ancho cuánto tiene la grieta? Puchican. 1 metro, 2 metros. O sea, ojo de buen cubero. Quizás unos 5 metros. O sea que si cabe la gente, se podría bajar. Claro. ¿Y por qué no bajan? Porque... ha de ser muy peligroso. No solo no es peligroso, sino que es un cráter, un volcán activo. O sea, adentro está caliente. Ajá, adentro hay lava. ¿Y los palos esos cómo están creciendo ahí? Por la humedad como que se ha generado. Pero toda la lava que salió en verdad salió de ahí. Y hay animalitos allá adentro. Yo quisiera ver eso. Es bien chivo. Pero hay que tener buena condición física. Y no se puede meter una cámara. Ah, tienes que caminar un montón. Sí, para llegar ahí se tiene que caminar. No, ¿cuánto? Se puede meter una cámara. Como 20 minutos. Para ver ahí. Sí, sería chivo hacer una exploración. No, pero una caminata de 20 minutos para arriba, me imagino. No, es plana. Entonces no es nada. Hasta vos la aguantás bien. Lo único que no podemos llevar niños muy pequeños. Tienen que llevar zapatos como los míos, vea, así. Yo quiero ir ahí. Y estando ahí le decís, quiero ir a ver al hoyo donde hay palmeras abajo, ¿o qué? A los chintos, se llama. Así se llama. Ok, bueno, y regresa del Boquerón. Ah. ¿Y a dónde lleva la mar en la noche? Ah, a patinar. Gran Vía, multiplaza. Y el día siguiente, Suchitoto. Pero solo eran 3 días, vea. No, ya regresamos, ya 5 días, ya lo... Ya se aumentaron más días. No, porque teníamos 2 días en el Tunco, 2 días Ruta de las Flores. Venimos a San Salvador. Pero falta Suchitoto, ¿no? No, y falta Puerto El Triunfo. A mí me encanta Puerto El Triunfo. ¿Dónde es eso? En Aguachapán. En Usulután. No, hombre, ya. Pero Puerto El Triunfo. Ay, sí, hay 4 restaurantes flotantes. Donde la comida es súper rica. Unos camarones grandísimos. ¿Pero qué hace el resto del tiempo? Solo llegar a los restaurantes ya le tomó tiempo. Sí, porque es lejito, vea. 2 horas de camino, 1 hora en lancha. De San Salvador a Puerto El Triunfo es 1:15. Se embarca en un maleconcito ahí, ¿qué hay? Sí, que deja los carros unos parqueados. Ya, no, gracias, vieja. Sí, hay un parqueadero verdadero. Y se sube a la lanchita y llega a los restaurantes flotantes. Pero pasa viendo manglares y caimancitos y garcitas blancas. Y los volcanes de fondo. Es bien bonito. Puerto Tufo me super llega. Es trip como de ir un domingo. Ajá. Trip familiar. ¿Sí? ¿A cuántas horas está? 2 horas. 1 hora y media. 1:20. No es nada, Roby. Para otro día. Uy, así en Costa Rica está 3 horas y media de San José. Y para tenés, ir al volcán Arenal y llegás y está con nubes, o sea. Y tenés que agarrar avión de aquí para llegar a Costa Rica. Para empezar. Ey, vamos a Puerto El Triunfo, vos. Es bien chido, a mí sí me gusta. Yo me recuerdo que yo conozco ahí, pero me he quedado en los restaurantes que hay en el mero puerto. Que ya los cambiaron. Y ahora ya a las señoras las estuvieron. Las señoras 2 años pasaron en capacitación. Una ONG que se llama Ayuda en Acción. Las preparó Nice. Y esas son las mismas que ahora administran los flotantes, ¿no? ¿Y qué tipo de comida hay? Mi comida favorita es un arroz con camarones. Guau. Es exquisito. De verdad, rico. Qué chivo. Bueno. Yo de mi mami ni creía que había eso en este país. Y y el precio, digamos, el ticket de hacer todo ese trip, ¿cómo cuánto es? Sí, porque tenés que pagar la lanchita, me imagino. No, porque si va a los restaurantes ya va con la lanchita ya va incluido. ¡Ey! Cuéntenos cuánto le saldría... La gasolina, vea. Ajá, vaya, ponen la gasolina para ir. Ajá. $200. Y de ahí, el plato de comida. El son parqueo. Platos a precios como normal. O sea, 10 pesos por nuca. 10 más la coca. Más la cerveza. 12, va. Uy, está bueno, man. Uh-huh. ¿Y la lanchita le da tour por los manglares o...? No, le da como tour, pero si esa bahía está repleta de manglares, entonces... Pero del puerto donde te embarcas para ir a los restaurantes flotantes es rapidito. Como 15 minutos en lanchita. Y la experiencia de esos 15 minutos alucina. Y la lanchita lleva flotadores para que sea como segura. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Y de allá del lado de Oriente, ¿qué otras cosas hay? Del lado de Oriente, Ciudad Barrios. San Miguel. San Miguel tiene una cooperativa de café, uh-huh, que está preparando su cooperativa a recibir turistas, como Colombia. El tema de café. Eso, mira. Pero están preparándose todavía, uh-huh, no se los promuevo como Puerto del Triunfo. Cuco. Cuco siempre chivo, ya van a abrir los restaurantes. Chirilagua, una gran cosa. Ya van a abrir unos restaurantillos, una nueva sección bien bonita, mucho más limpio, más ordenados, que los está haciendo la gente de Chirilagua. Bien bonitos, y ahí llegan bastantes surfistas también. Ahí están Las Flores. De ahí más. En el segundo lugar. De ahí está Playas Negras, vea, que es ese en La Unión. La Unión. Uh-huh. Uh-huh. Una playa que se llama Playita, bien bonita en la Unión. Ah, la he escuchado, fíjate. Bien bonita. Y en las islas, que son preciosas. Las islas del Golfo. Ahorita ahí está... tenés que ir hasta dónde, hasta la Unión, ¿verdad? Sí, hasta la Unión. Y embarcarse en la Unión para ir a Zacatillo, es mi isla ahí favorita. Ahí en Zacatillo. Porque queda bien cerca y ahí sí se comen los mariscos más ricos de este país. Y de San Salvador hasta la Unión, ¿cuánto hay? 3 horas y media por el litoral. No es mucho tampoco. Quédate a dormir, bien. Sí, te quedas a dormir allá. Hay hotelitos ahí. Hay uno que se llama La Estación, que es como más, menos, digámoslo, americanizado. Uh-huh. Y es el Comfort Inn, que es bonito, cómodo, voltea a ver todo el Golfo. ¿Y en Perquín? Perquín. ¿Morazán? Todo lo de la Ruta de Paz. Uh-huh. Y bastante ecoturismo. Ustedes no fueron. Yo no conozco ahí, sí, yo peco de que no he ido. Tampoco. Esa parte del Salvador no la conozco. Bien. Deberíamos, en realidad, fíjate, dicen que es bien bonito y hay hotelitos y todo. Es en Perquín. Bien, yo pienso. Es que... heladito, vea. Más o menos. Pero más lo que tiene Perquín para mí es espiritual. Es un lugar espiritual. Uh-huh. Bien, como. Bien chido. ¿Cómo espiritual? Así como. ¿Para budistas o qué? El tamarindo, dice, mira. Cementerio de barcos que hay en el Puerto del Triunfo. Bien, meme hueso. Perquín es chivo, pero es mejor Arambala. Arambala es otro de los municipios de Morazán. Ok. Arambala es bien bonito también. Torola es bonito. Tojocuaitique es bonito. Yo como ya me puedo... Todo eso todos ya... los pueblos vivos ya me los aprendí. Ya los he visto. Sí, no sé dónde y queda Sabaleta. Y en términos así de comiditas, ¿qué pueblos vivos? Todos así tienen que, sus cosas. Diferentes lugares, diferentes comidas. Por ejemplo, un lugar donde veo que lo están promocionando bastante ahorita y que al menos yo tenía días de no escuchar, el Cerro de las Pavas. El Cerro de Cojute las Pavas. Está Cojutepeque, poniéndose las pilas. ¿Verdad? Yo me recuerdo haber ido al Cerro de las Pavas. ¿Vos no, Roby? Sí, chivísimo. Sí, en Cojute. ¿Podés ir todavía? Sí, todavía. Sí, más ahí hay choricitos siempre de la... ¿Cómo se llama? De la señora aquella. De la señora aquella, de la esquina. ¡Ey! Ahí hay embutidos y todo. Doña Evita. Doña Evita. Y San Vicente, la laguna de Apastepeque. Uh-huh. El río aquel en el que te gusta bañarte. Vos solo. La piedra chuzuda de Roby. No, la torre del parque de San Vincent. Uh-huh, bien bonita. Uh-huh. Bueno, pasemos a que nos cuente de los tours nocturnos. ¿Qué onda? Pero está preguntando de alegría, creo. ¿Qué dice? De que se le alegría. Alegría es el gran ganador de Pueblos Vivos. Ah, ¿de verdad? Sí, tiene 2 años de ganar. Alegría. Ah, ey, Memo Araujo. Qué alegre. La Casa Alegre. Sí. ¿A dónde es eso? En Alegría. Pues sí, ¿dónde queda? En Usulután. En la sierra. La de sierra, Usulután. Como que vas a Berlín. En Tecapa, China, Meca. Sierra. Antes de Mercedes Umaña. No, por el lado de la Panamericana. Sí. Uh-huh. Alegría, Mercedes Umaña, Berlín. Uh-huh. No, ahí Berlín, Alegría. Berlín, Alegría. Ahí es Alegría es más alto. Y de ahí Santiago para abajo. Ahí es Santiago de María, cerca. Sí, sí, cerca. Pero todo eso, es lo último. Todo eso es cafetales, uh-huh. ¿No? Sí, cafetales. Pero Alegría se ha puesto las pilas. Explícanos un poquito porque se ha hecho como bohemio, salvadoreño. Explícanos por qué ha ganado. Una cuestión. De acuerdo a tu experiencia, ¿por qué ha ganado? Porque yo creo que realmente es el Pueblo Vivo que más pilas se ha puesto en los dos últimos años. Súper artístico, Se han unido como comunidad. ¿Y qué? ¿Puedes quedarte a dormir? Hay donde dormir, hay bastantes lugares donde dormir, muy bonitos. No es caro. El parque, es de esos parques donde hay baños en el parque y son limpios. Y son como bonitos, pues, que uno se sienta agradado. O sea, de ir al baño, súper pues, bien. Sí. La Mara cuando maneja un puño quería de aquí no hay. Ir comida, sí. Me imagino, rica. Comida rica. Vamos. Y la laguna bonita. Vale, para mí en orden ahorita, como me los han vendido. Sí. El Tunco es número uno. Uh-huh. Tunco indefinitivamente. Uh-huh. Y la Mara sigue poniendo negocios, me imagino, en el Tunco. Sí. Número dos, restaurantes flotantes. Sí, fíjate. Te perdiste los restaurantes flotantes de Puerto del Triunfo. Nice. Ese sería mi número dos. Número tres. Ballenitas. No, fíjate. No, vea, yo no soy mucho De vida acuática. Número tres, la granjita Fisher Price. Jurassic Park. Jurassic Park. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Portosuelo, o sea. Portus. Va, eso, con eso ya sí. Tenemos para tres fines de semana, fíjate. Portezuelo. Uh-huh. Solo que todo es como irse a quedar, viejo. No, pero no. Pues restaurante flotante. No. No, pero Portezuelo sí. No, vea, Paneca. Paneca no. Vas y venís el mismo día. Uh-huh. Sí. Pero la idea es quedarte en la granjita. Sí. Ah, y los iglús. Ajá, también. Eso ya me he quedado yo. Ah, las cabañas Campo Bello. Las cabañas Campo Bello. Es una gran cosa en la noche, men. Nunca he ido a los iglús. Vieras qué chivo es, men. Solo que vos ahí el frío sí te... No, porque ves así al mismo nivel el picacho del... El cráter del volcán de Izalco. Está bien en alto, pero es chivísimo, men. Bueno, todavía también. Están, ¿vea? Sí. Sí, claro. Las cabañas Campo Bello. Sí. Nosotros nos quedamos a dormir ahí, bien chivo. Mes. Bonitos. ¿Ya has ido vos, Omar, a los iglús? Nope. Nunca he ido, fíjate. Antes los sacaban en el cine, los anuncios. Ajá, es cierto. Bueno, cuéntenos de los tours nocturnos. Bueno, ahorita los tours nocturnos están enfocados en el centro de San Salvador. Ajá. Dos veces al mes me están saliendo 15 buses. De CIFCO, del parqueo de CIFCO. Esa es la Feria Internacional, Mara. Uh-huh. Y de ahí salen para el centro. Y el especial de mañana es el Palacio de la Policía. El Castillo. El Castillo de la Policía, perdón. Uh-huh. Y, mero centro, viejo. Ajá, claro. Abren todo el... Pero se puede caminar como que no... Como que no hay problema. Se puede caminar por todo el centro tranquilamente. ¿Pero es primera vez que van a hacer ese del Castillo? Del Castillo, sí. El primero fue el Teatro Nacional. Okay. El segundo fue el Palacio Nacional. En el del Palacio llegaron 850 personas a ese tour. Fue un súper éxito. La gente feliz caminando en gratis. La Plaza Libertad, totalmente gratis. Si les cobran, se los están bajando. Y está bueno eso, Ruby. Y les cuentan la historia, y hay un show adentro, y hay fuegos artificiales, y hay un montón de comida, y hay toda una experiencia turística. De comida y ventas. La Politura acompañando en su despliegue en los alrededores. Y mañana es entonces el Castillo de la Policía. Mañana es el Castillo de la Policía. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué es? Yo la verdad no... Yo ya sé dónde es, pero es como las oficinas centrales de la policía, ¿no? Eran. Hoy que está. Hoy todavía hay oficinas de la policía, pero es un edificio antiguo que tiene bastante historia nacional. Y no les cuento porque es parte de la sorpresa de mañana. Es tipo ir a Alcatraz. Se ven así como las cárceles a donde estaba la Mara y se ve cuando, que por aquí se escapó no sé quién y cosas así, ¿no? No sé si en el palacio de la, o el castillo es más, de la es más arquitectónico histórico, ¿vea? Ajá. Digámoslo así. Sí, ajá. Más que eso, y más histórico. Y, pero bonito, es una buena experiencia. Ok, y comidita también en la noche. ¿A qué horas es la salida? A las 5:30 hay que estar en el parqueo. Ajá, ¿y dura hasta? Hasta se sale a las 6 y se regresa como eso a las 9. Rapidol. Rapidol. Uh-huh. Aunque con niños pequeños no es recomendable porque no. Se les duermen y vea. Sí, no. No, ahí ya. Y ahí en esos grandes. En ese tour es el mismo que de los cementerios que se hizo, ¿no? También hay de los cementerios. Ahorita estamos en la temporada centro, pero también hay temporada cementerio, temporada pueblos vivos. ¿Nos podés avisar? El de Jayá, que es bien lindo. Espérate. El de Huizúcar es chido. ¿Y ese es qué? ¿Buses alegres? De la noche salen los buses del Mi Tour. Por ejemplo, a Huizúcar, y el alcalde de Huizúcar te recibe con la gente y hay un montón de comida. La iglesia de Huizúcar es preciosa. Es linda, tiene tallado en oro. Es bien bonita. Es cerca. Realmente bonita, es pan de oro. Donde están las imágenes. Huizúcar es atrás de Santa Elena. Ese se oye, mira, Roby, por la comidita. Uh-huh. Es como que vayas a Antiguo Cuscatlán cuando está de fiesta, me imagino yo, que hay comida. Pero más se siente más pueblito en medio de cafetales. Bien bonito. Y hay mariachis, hay bailes, hay música. Una pregunta, Marta Cristina. Torito Pinto y eso. Sí. Una pregunta. Cuando, como tú decís que ahorita están en la temporada centro, pero se va a retomar otra vez lo de los... Yo quisiera ir al del cementerio. Sí. ¿Ese se va a volver a dar otra vez? También se va a volver a dar. ¿Me puedes avisar? Sí, esos son los de Choto, pero también los diferentes tour operadores han habilitado esos tours pagados, vea. Avitour lo vende. Es uno de esos tours que ellos pueden vender en cualquier día de la semana. ¿Y cuánto vale? Por ejemplo, si vienen a El Salvador con algún visitante y quieren impresionarlo, Avitour ofrece el servicio de turnos nocturnos. Pero, ¿y no va acompañado de la Politour o sí? Sí, también va acompañado de la Politour. Ah, eso es importante, Roby. ¿Cuánto vales, digamos, si agarras uno que no es gratis? Más o menos. $10. Vale la pena, vea. Bueno. ¿No quisieras ir vos a ver el cementerio en la noche? Yo sí, fíjate. No, el cementerio hay que do without. Sí, el cementerio no. Sí, pero es que te van diciendo quiénes están enterrados en las tumbas. That's okay, no importa, yo prefiero irme. Mira, la Ruta de las Flores, el Tunco. Sí, hay tanto lugar para mí. Vivo. Castillo de la Policía, va. No. Sure. Podría ser. Me gustaría. Me gusta Palacio me Nacional, la idea de Huizúcar, fíjate. ¿Y se va a repetir Palacio Nacional? Huizúcar de noche. No creo que este año. Que involucra mucho, mucho. Lo que pasa es que hay que ir rotando los lugares. Y la idea es que después la empresa privada los agarre y los venda y hagan negocio. Pues que te ganan el castillo de la policía. Viejo. La visita. Mira, y no hay como un calendario así público para que la Mara pueda... Cementerio, sí hay, pues. En elsalvadortravel.com. Nice. Hay que buscarlo ahí, no tengo ni idea dónde el sitio web. Pero ahí en el sitio web. Ah, no, ya no es elsalvador.travel, ya no. ¿Cómo no? Elsalvador.travel. Y no hay una página web como del ministerio donde... Esa es. Elsalvador.travel. Está. O informática, ¿no? No, esta versión no. Ya. Ahí está, mira. Todas las diferentes... Pero bueno, toda la publicidad la puedes ver acá. Playas de la Unión, Alegría, el Palacio Nacional. Esa es la misma Mara que va, vea. Servicios tour operadores. A todo, ¿cómo? Uh-huh. Esa página web es súper, súper útil. Yeah. Asociaciones turísticas, gastronomía, wow. Destinos, actividades y eventos. Bueno, así excelente. Que hay de todo aquí. Ey, yo creo que misión cumplida con nuestro oyente que nos pidió que quería. Yeah. Sí, perfecto. Bueno, test de guanaquismo, viejita. Sí, para irnos yendo. Yes, señor. Señoras y señores, a continuación. A continuación. Haremos... el excelentísimo test. De... guanaquismo. Que va así. Este es el test de guanaquismo. Bueno, invitada ya está riendo. En este momento el Guillo le va a lanzar tres términos guanacos para que traduzca al español universal. Pulum pulum. Es como algún instrumento musical, no sé. Por ahí. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. ¿Como una guitarra? No. Es una orquesta o combo de música tropical o boleros rancheros típicos del campo o del área rural. Está compuesta por un contrabajo que se ejecuta pellizcando o rasgando dos tambores y un platillo metálico, guitarra, violín, maracas o sonajas y tumbas o congas. Se le conoce también con el nombre de chanchona por el uso del contrabajo y el sonido que se emite con este. O sea, que el pulum pulum es todo el orquestón. La pulum pulum, sí. Vamos. Marimba. Ay, un instrumento musical tan lindo. Ya. Yeah. Salvadoreñismo. Ah. Otra acepción. Sí, es un instrumento musical hecho de placas de madera que al toque de la baqueta producen el sonido. Que lo tocan de origen africano, incorporada al folclore americano durante la conquista y la colonización hispana. Pero andamos buscando el término salvadoreño. Cuando decís de la marimba. Marimba. Marimba, en el término... Sí, la acepción salvadoreña. Una piano gran móvil. Marimba. Piano móvil. Una gran marimba. Salió con un toda la marimba. Dijo. Ah, correcto. Ah, está... Cantidad de cosas o de personas. Ella tiene una marimba de hijos, correcto. Como Brad Pitt y la Angelina Jolie. Así es. Exactamente. Componerse. ¿A quién? Componerse. Mejorar. No estoy de acuerdo con esta acepción. Yo de Don Jim. Léalo, Guido. ¿Componerse a quién? Esa es la pregunta. Dice recuperarse de una enfermedad, obvio. Sí, claro. Obtener éxito de cualquier índole. Claro. Se compuso, llegó a ese puesto y se compuso. Tuvo éxito. Acomodé el lugar, ajá. Sí. Mejora y del luego tiempo. Se compuso a la secretaria. Mejora del tiempo y las circunstancias generales. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Vaya. Ey, la secretaria no parecía. No, viejo. Se la compuso, no. Sí, es que yo había oído esa excepción también, fíjate. ¿Vea? Sí. No lo siento. Entonces se lo damos. El camellada, punto. La última. La última. La última, camellada. Para que no se vaya en blanco. Camellada. Camellada, ¿qué te suena? Una gran camellada. Como que caminamos a alguien bastante. Caminata larga y pesada. Ahí está. Qué bárbaro. All right. Camotón, okay. Contusión, ya. No, ya estuvo, ya estuvo. Camotón. Bye. Ok. Bueno. Está bien. Bueno, gracias. Para les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos puede, si quiere participar con nosotros en La Charamusca, nos quiere ayudar a producir el show, por favor, visite lacharamusca.net. Hay un botoncito de donaciones. Apriete el botoncito, done algo y nosotros nos ayuda muchísimo. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Nos puede buscar en Twitter, ahí somos lacharamusca.net. Nos puede buscar en Facebook, ahí somos La Charamusca, sin espacios, todo junto. Puede seguir en Twitter, soy Omar Egan. En Twitter está Robbie Palomo. Está Guido Nasser, que no aún no escribe nada. Y La Charamusca Net. Y La Charamusca Net. Ahí me quedó que se ríen en los dedos, viejo. Sí, que se ríen. Que se ríen, se llama el polvito que te queda en los dedos. Ajá. Mira, en La Charamusca recomendada de hoy... Omar, que nos busque el episodio de la señora aquella, la de Cojute. Gracias, Doña Evita. Doña Evita, no, gracias a usted. No, pero es que usted. Se voló toda la despedida. Todo eso lo quitamos. Se la... Sí, ah, sí. No la guardamos, fíjate que lo habíamos guardado para sí, homenaje. No. Posterior. Voy a la postre. Pueblo vivo, viejo. Bueno, pero es una buena charamusca esa, creo sí, yo. Sí. ¿De qué hablamos esa vez? De chorizos y de cojute y de esas cosas. Ponga ahí en el... De butifarras. O Jutepeque, ponga ahí en el search y le debe aparecer. Longanizas. Ya, Robin, no te emociones. ¿Cuál era, Omar? Ahorita andamos buscando, pero... Cojute. Ahí está, fueron dos entrevistas en ese episodio, el episodio 147. Ajá, léelo con Doña Evita, dice, ¿verdad? Sí, Doña Evita Alegría de Dávila, quien nos habla acerca de Cojutepeque y su empresa de embutidos. Es el episodio 147, el 11 de agosto del 2008. Arreglemos los episodios malos. Y también hablamos con... ¿Ah? Arreglemos los episodios malos. ¿Y también hablamos con quién en ese episodio? En ese episodio hablamos con el licenciado Manuel Arrieta, que es el líder de la delegación de atletas en Beijing. Ah, sí, que estaba en COES, andaba en Beijing. Eran las Olimpiadas. Yes. Entonces le pegamos una llamadita a Beijing para que nos contara cómo iban los... Hasta allá le hablamos. Sí, viejo, no te acordás. Pero no nos trajo ni un llavero, güey. All right. Ah, una pregunta antes de que nos vayamos rápido. A ver. Eso que he visto ahí que... souvenirs, no sé qué, turismo. ¿Para ahí en la Plaza de Salvador del Mundo dice souvenir de... Ah, no, es de ustedes, vea. Solo para eso, para este show, vio. Sí. Bueno, Mara. No venden gorras del Mitur o algo, no. Son gratis, son regaladas. Ajá. En el Mitur, aquí las trae. Marta Cristina. Ya le voy a llevar una. ¿Algún último mensaje a la población? Que visiten El Salvador, que no vayan a otros países, más que todos los que viven en Estados Unidos, que vengan de regreso aquí, que el país, para los que no han venido en bastante tiempo, hay un montón de cosas nuevas que ver y mejores, mejores que Dominicana, mejores que Guatemala, no Costa les Rica, ideas. Panamá. No, realmente, cuando vienen... Conozcamos lo nuestro, en realidad. Claro, hay unas bellezas que uno ni se imagina. No hay que marcharse. Yo he visto varias bellezas. ¿A dónde? ¿Por ahí? Costa Rica, Panamá. Bueno, señores y señoras, muchas gracias por haber estado con nosotros. Marta Cristina, mil gracias por su tiempo. Gracias a la Mara que ha estado en IRC, a Eidai, a Frost, a Meme Hueso, que ahí estuvo colaborando también, a Noé. ¿Cómo vas tanto eso, mo? Y también saludos a la Mara que ya se retiró del IRC, a Jado, a ¿qué más estaba por ahí? Que ya se nos fue, pero saludos a todos. Yeah. Y bueno, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.